bota los trapos, cerveza caliente, la sé. No quiero currar, quiero vivir, cargado el tiempo, imposible huir. A toples guarros, vitamina párame, este poder crudo se puede destruir. Amándote la carne cruda, me he cazado trapos, mis manos cornudas, me he cazado trapos, guitarras delincuentes, me he cazado trapos, cerveza caliente, base. ¡Dale calle Rubio! Va, ¿qué pasa, gente? Saludos desde Irola Irratia. Aquí arranca una nueva edición de Rock a todo trapo. Cerrando el mes de abril, este sábado 30. Vamos adelante. Hoy con grupo invitado tendremos por aquí a la gente de Barrenos. Buena ocasión de presentar su primer disco. Algún componente del cuarteto de la zona minera estará por aquí a eso de las 5, 5 y cuarto. Y ahí charlaremos y escucharemos los temas de su primer trabajo. Y mientras tanto, pues ya sabéis, lo de siempre, rock and roll, punk. Desde Irola Irratia, rock a todo trapo. Bueno, vamos a arrancar hoy con una banda australiana. Si el pasado sábado en nuestro último programa fueron Power los protagonistas, una banda relativamente nueva porque solo llevan un par de añitos y un disco publicado, pero causando sensación. Bueno, hoy vamos a ir con un grupo algo ya más asentado porque tiene dos LPs y por aquí han estado de gira en un par de ocasiones. Estoy hablando de The Volcanics y bueno, pues ¿qué podemos decir de ellos? Los que les habéis visto en directo en las dos ocasiones que han tocado aquí en nuestro entorno, en Bilbao, pues ya sabéis cómo se las gastan. Y vamos a recuperar un temita de su segundo LP, Transmission, publicado en 2015, para arrancar hoy el programa. Esto se titula Not What You Say. Son The Volcanics desde Australia. We'll be right back. anda, ahí queda eso de Volcanics desde Australia, que estos creo son de Perth, si no recuerdo mal. Vale, un temita de su segundo LP acabamos de escuchar para abrir hoy Rock a Todo Trapo, 30 de abril. Y ahora vamos con también una banda internacional, que son Danger Man. También recientemente estuvieron de gira acompañando a Lucky Malice, ambas bandas noruegas, y les pudimos ver en Chirvilinea, en el Gasteche de Sestao. Estuvo pero que muy bien, y aunque a Lucky Malice ya las conocíamos, a las tres chicas, a Danger Man era la primera vez que veíamos esta banda e incluso que oíamos hablar de ellos, y qué bien, cómo nos gustó el poderío de esta banda noruega. Vamos a escuchar un tema de su último trabajo compartido con Lucky Malice, un álbum 12 pulgadas a 5 temas por banda. Ya lo presentábamos por aquí, pero está bien recuperar algún que otro tema como este que vamos a oír de Danger Man, si es que lo localizamos. Crash and Burn. Selling the land back for oil. We call poison. It's not that every moment says that bodies are not in the soul. Killing the sons, selling them at my throne. Serving my mountain at the sun and lost the spoils. Kick up a revolution. This time, what you remember? We bet on every horse. Make sure the first ever was ever healing, you never get well. When you look away, steal everything we can sell. The credit for guns and the journey of guns to hell. Figure it out, it's a traitor, my body's a cold. Your anger is weak from the hunting of hatred and soul. Y bueno, Danger Man, hemos dejado sonar un par de temillas más de esta banda noruega. Y bueno, ahora vamos con uno de los nuestros, con la banda más internacional y más reconocida de bueno, iba a decir de la margen izquierda, de Vizcaya, de Euskal Herria, etcétera, etcétera, ¿no? Estoy hablando de estos. Bueno, pues ahí queda eso, Escorbuto, con ese temilla, Mi Degeneración. Ahí están los Escorbuto míticos, ahora con Paco, que sigue con ilusión y va a saltar el charco, va a hacer unos conciertos por Latinoamérica y bueno, con un montón de gente que les va a seguir, con miles de personas con ilusión en todos esos conciertos por allí. Y una oportunidad de escuchar los temas de Escorbuto, pues al menos con un componente de la banda, ¿no? Con Paco a la batería. Vale, bueno, vamos con Nalga, con esta banda bilbaína que pronto presentarán su disco, que se está haciendo de rogar, lo que es, bueno, lo podéis escuchar en su página de Bandcamp, pero lo que es el disco físicamente, el CD, pues parece ser que van a esperar hasta el 19 de mayo, que lo van a presentar en directo con un concierto que será en Ica Ateneo. Que esto está en Bilbo, en Muelleberry, creo que pone por aquí. Bueno, no juno nada, ¿eh? Luego me acerco y os lo confirmo. Y eso, 19 de mayo a las 21 horas, Nalga presentando su primer trabajo, Sonamos Como el Culo. Y bueno, pues hay esta gente también veterana del rollito del punk rock, con con Jimmy batería, que fue batería durante años de MCD y tal, y luego está también Coldo, que bueno, que ha pasado por varias formaciones, varias bandas, y ahora también se le ve con mucha ilusión con esta banda, Nalga. Vamos a escuchar un temita de lo que va a ir en el disco. Se titula No dejan aire. Vale, pues ahí queda eso, Nalga. Sonamos como el culo, se titula su disco, de hecho. Y eso, el 19 de mayo en Ica Ateneo, en Bilbo, 21 horas, presentando este primer trabajo. Me imagino que tarde o temprano les tendremos por aquí, desde luego. Vale, bueno, vamos a ir con más punk rock. Vamos a escuchar a Purtu, a esta banda de Irún, que me parece que ya han dejado de funcionar. Y bueno, incluíamos nosotros en nuestro recopilatorio Power Rock and Roll volumen 7, dedicado así al punk. Este tema se titula This is Real Punk Rock. A Purtu, gran temazo. Bueno, ahí dejamos el temilla de Apurtu. Vamos a ir con otra canción de este recopilatorio, que os recuerdo que todos estos disquitos compilados están a vuestra disposición para descargar desde el blog Rock and Flip, donde también subimos los programas de Rock a Todo Trapo, y donde tenéis todos estos recopilatorios y un montón de discos también que se han ido subiendo ahí para que disfrutéis de buenos discos, buenas bandas. Y vamos a escuchar a estos sevillanos anti-rockers con este Destrozando el Rock and Roll. Ahí dejábamos a los anti-rockers desde Sevilla. Y bueno, vamos con Radio Crimen, que bueno, siguen presentando su tercer trabajo, su tercer grado, y van a estar el día 14 de mayo, sábado, en la sala Stage Live de Bilbo. Y bueno, vamos a escuchar esto que se titula Saco de Huesos, uno de los temas que van en este tercer grado, el último trabajo de la banda de Bilbo, Radio Crimen. Me da igual ser un saco de huesos. Bueno, lo dicho, Radio Crimen estarán presentando este tercer grado el sábado 14 de mayo en la sala Stage Live de Bilbo. Creo que habrá un par de bandas más invitadas, Los Roñas de Baracaldo puede ser y Bastardos, creo que eran las dos bandas. Bueno, lo iremos recordando, aunque bueno, quedan un par de semanitas y creo que es uno de los conciertos calientes para este mes de mayo. Bueno, enseguida vamos a estar con De Barrenos presentando su primer trabajo. Y mientras tomamos posiciones, vamos a escuchar a los chicos, que todavía no habíamos puesto nada de su último LP. Rock Pile of Shit se titula. Discazo, como siempre, generoso en temas, 14 canciones. Folk Records, por supuesto, es el sello que lo edita, que para eso es el sello de la banda, digamos, y que está editando un montón de referencias de diferentes grupos. Y nada, pues es el sexto disco ya para esta banda. Que arrancaron hace 15, 16 años quizá, y que bueno, ya han hecho giras internacionales, han estado tres veces en Australia, etcétera, etcétera, con ese rock and roll abierto a diferentes vertientes, pero siempre con la alegría con la alegría y el desmadre por bandera, los chicos por todo el mundo causando sensación. Y el recuerdo que tenemos del último concierto que les hemos visto aquí en Bilbao, en la sala Satélite T. Concierto de sesión Bermú, vaya, rabajei a mediodía, que la montaron pero gorda, como lo hacen siempre, y bueno, esperamos volverles a ver pronto por aquí a los chicos. Vamos a enchufar así sin más el disco, que son en unos cuantos temas, mientras vamos preparando todo el temita para la entrevista y para la charla con De Barrenos. Bueno, esto para empezar, el tema que abre el álbum se titula A Kingdom of Coolniks. Los chicos. Out on the street, surrounded by cupcakes. Everybody messing while they turn to you out there. A theme park, disguised in what used to be back then. Grab a frappuccino and organic tea. We used to drink beers on this very street. And you wouldn't come near this street cause it wasn't here. And I just don't wanna go back there again. Unless the widows and the junkies get it back. I don't wanna go there now. I don't wanna go there now. I don't wanna go there again. Their dogs. People serve a hash on the very cement spot. A wasteland in the city we call our home. A kingdom of coolness, the birth of consumers. A night that's invaded by the city hall fullness. Used to be the hood that welcomed all the losers. And I just don't wanna go back there again. Unless the widows and the junkies get it back. I don't wanna go there now. I don't wanna go there now. I don't wanna go there again. And I just don't wanna go back there again. Unless the weirdos and the junkies get it back. I don't wanna go there now. I don't wanna go there now. I don't wanna go there again. I don't wanna go there now. I don't wanna go there now. I don't wanna go there again. Hey! Your lungs. faces deep in your death, so out of sight. Nobody needs to feel so grown, man, that's a cry. You stay cold and you keep some dreams in mind. Cause there's a way to put all the scars behind. And by appointment or clock, I beg you to play tonight. Bueno, pues hasta tres temillas hemos escuchado del nuevo LP de los chicos, este Rock Pile of Shit. Y nada, ya iremos escuchando en próximos programas más temillas, que como siempre merece la pena pegarse el fiestón con esta gente. Dejamos a los chicos y bueno, vamos a arrancar ya con The Barrenos, vamos a enchufar el primer tema de su disco y enseguida ya presentamos a la banda que finalmente, y yo encantado, han venido los cuatro al completo el grupo, así que enseguida empezamos a charlar con ellos. Para abrir el disco, No me callarán. Quiero seguir, tengo que escapar de esta pesadilla. seguir, tengo que escapar de esta pesadilla. No quiero seguir, tengo que escapar de esta pesadilla. Bueno, pues ahí está el sonido de Barrenos. Con este primer disco para esta banda de la zona minera. Aquí tenemos a los cuatro componentes del grupo. Chicos, iros acercando y saludando. Opa, ahí, Arratsaldeon. Arratsaldeon. Bueno, ¿cómo suenan vuestros micros, chicos? Vais a tope. Vale, pues daros las gracias por acercaros a los cuatro, que yo pensaba que no ibais a estar los cuatro. Pero bueno, aquí estáis y vamos a empezar un poquito a hablar. Os comentaba que hacía 3 años que estuve por aquí, hacia junio del 2013, que estaba ya casi en plena ebullición la reunión de los Dalton, ¿os acordáis? Sí. No sé si todavía no habéis tocado o ibais a hacer el primer concierto así. ¿Puede ser en Rocketagolac? Sí, podía ser, sí. Sí, teníamos un concierto a la vista, sí, en Rocketagolac era, sí. Sí. Y bueno, pues esa historia duró lo que duró, que eso sí quería que me comentarais, porque claro, yo os vi en esa ocasión, no os volví a ver, aunque bueno, estuvisteis dando algún que otro concierto, salisteis fuera y tal, y por qué llegó el fin de eso, que parecía que había cogido ya un poquito de inercia, ¿no? Que parecía que iba guay. Pues nada, le quisimos dar un homenaje al grupo así en 2 años que estuvimos con los Dalton y bueno, al final pues se acabó y... Y decidimos hacer otra historia, porque ya nos apetecía hacer otra cosa diferente y nada más, pues se le dio el homenaje que quisimos, teníamos una espina clavada y lo hicimos y sin más. Y luego pues cogimos a Eneco, el batería, y hicimos el grupo este de Barrenos y diferentes temas, alguno también de antaño, pero bueno, pero es otra historia. Nuevos Aires. Bueno, supongo que os daría, no sé si os dio pena o no os dio pena, o igual al que más pena le pudo dar fue al chaval, a Unai, al que cantaba. Bueno, que se acabara aquello. Pena nos dio a todos, ¿no? Porque bueno, pues siempre que se acaba algo, pues te da pena, ¿no? Pero bueno, pero al final, pues las circunstancias pues, nos obligaron a tomar otro camino. Uh-huh. Es así, sí. A todos nos dio pena, pero así fue la historia, o sea, no. Porque, no sé, yo creo que la respuesta fue bastante buena, ¿no? En los conciertos que disteis, que todo el mundo estaba encantado, que sonabais muy bien y te parecía que iba a seguir adelante la cosa. Sí, bueno, iba bien la cosa. No os he presentado, está hablando David, que bueno, actualmente es cantante, la voz de la banda y guitarrista. Sí, berreo un poco y eso. Me han obligado a cantar y eso, estos. Bueno, pues entonces, punto y aparte. De lo que fue los Dalton y arrancó de Barrenos. ¿Fue rápido, ¿no? La transición de una cosa a otra o...? Sí, fue dejar lo otro y empezar en septiembre de 2014, creo que fue cuando empezamos. Llevamos año y medio aproximadamente. Y eso, y en febrero pues grabamos el disco este. Y poquito a poco, pues a ver si nos conoce la peña y empezamos a tocar por ahí y a ver si poco a poco esto va para adelante, con el apoyo de la gente y tirar para adelante, es lo que intentamos, vamos. ¿Estabais de acuerdo los tres veteranos, ¿no? En seguir para adelante, en sacar, o sea, en hacer otra banda y cambiar un poco la formación? Sí, sí, sí. Como estábamos en el mismo local de ensayo y Eneco tocaba la batería con Sorchen y Sistema Criminal, y a mí me apetecía mucho tocar la guitarra, pues cambié las baquetas por las 6 cuerdas. Uh-huh. Y bueno, a José y a David le pareció bien y arrancamos así. Así arrancamos, empezamos a ensayar con él con la batería y la cosa empezó a sonar bien y hasta ahora. A mí me sorprendió, ¿no? Cuando vi que fui a veros y tal y vi que cogías la guitarra, digo, pero bueno, ¿y esto? Sí, sí, que sí. Llevabas tocado, o sea, has tocado la guitarra siempre. Sí, y tal. Bueno, la guitarra siempre he tocado, sí, sí. Uh-huh. Aparte de la batería, la guitarra y el bajo también, sí, siempre me ha gustado, bueno. ¿Te apetecía cambiar de...? Sí, historia, me apetecía mucho, sí. Además, me lo paso muy bien, me lo paso muy bien. Ya, joder, ¿no? Y se te veía con una soltura... Bueno. No sé, bueno. La rítmica, bueno, raca, raca, raca. Bueno, con esta cintura a poco es altura. Se lo ve más suelto, ¿verdad? Se lo ve que disfruta. Sí, joder. Se agradece que... Que vea ahí chicha ahí en el escenario. Bueno, entonces eso también ha sido un poquito cambio, ¿no? De lo que era los Dalton a la nueva formación. Ahora con dos guitarras, que no sé, supongo que también a la hora de sonar en directo y de componer y tal, pues es muy diferente, es como... Sí, suena todo más agarrado, suena todo más compacto, suena un apoyo más a la otra guitarra, suena bastante mejor, yo creo que sí. Tú en ese caso, David, te sientes más... Sí, me siento más arropado, sí. Está claro que dos guitarras pues siempre da más, ¿no? Más fuerza a la música, eso, si no, eso es evidente. Eso le llevamos una manta, si no está arropado, claro. Le llevamos una manta. Luego, bueno, tampoco os ha costado mucho encontrar a Eneco, ¿no? Batería, cercano, ¿no? Digamos. Sí, estaba allí al lado, o sea que no fue una cosa que... Se dejaba querer, estaba por allí y dije, uy, esos ojitos, se dejaba querer. No, lo he escuchado muchas veces yo a los Dalton y... No lo estaba pidiendo a gritos, no lo estaba pidiendo a gritos. Con 11 años los he escuchado y... Claro, porque aquí también tú eres de otra generación, digamos, sí, ¿no? Sí, 10 años más joven que estos... Habla el micro, más que nada porque si no se escapa un poco la voz. 10 años más joven. Bueno, pues sí, que... Bueno, está bien, ¿no? Porque, joder, haber escuchado a los Dalton cuando eras un chavalín, sí, digamos, ¿no? Y... Eneco tiene 9, nosotros tenemos 19, pues 10 años más tenemos. está bien. Pues con 9 añitos le pegas bien también a la batería. Cuando tenga 11 ya verás, Bueno, pues eso, que tampoco habéis tenido que hacer casting como hicisteis la otra vez para encontrar cantante, ¿no? No, qué va. A mí algo hicimos, alguien vino a probar y tal, pero tampoco encontrábamos a nadie, así que... No, para la batería no. Para la batería teníamos claro que Eneco le pega bien ahí, o sea... Ajá, bien, bueno, Eneco, ¿tú habías tocado, o sea, estabas tocando actualmente o...? No, había dejado el grupo, nos habíamos separado de Pulsar y estaba allí en el local un poco tirado. Y bueno, pues entraron Jorge, los Dalton y estos a tocar, que les dejé el local. Y cuando se acabó lo de los Dalton, pues me llamaron a mí. Y yo encantado de la vida, te digo, desde los 11 años que les he visto. O sea, es un grupo para mí, pues de la hostia, los Dalton. Antes has nombrado Sistema Criminal, que a mí, desde luego, yo Sistema Criminal me suena también de los 90, ¿eh? Del 96, me parece. Del 96, creo. Sí, con Ivonne Iturbe. Sí, conozco alguno de esos elementos. Ivonne Iturbe es el de la Burdin Rock, el que organiza la Burdin Rock. El grupo se llama... Tu padre en bolas. ¿Dónde toca él actualmente? Sí, y Miquel García. Hombre, Miquel, por favor. Guitarrista de los... Vibradores. De los Vibradores, sí. Eso es. Y alguno más. Bien. Buenas referencias. Sí. Vale, bueno, pues... bueno, en tu caso, David, para... Ya le quería pasar la bola aquí al compañero. En tu caso, lo de decir, bueno, voy a coger la voz cantante, ¿lo tenías ganas también o ha sido un poco por descarte o porque alguien lo tiene que hacer? Hombre, al principio no lo tenía tampoco muy claro, pero bueno, siempre me ha gustado cantar, la verdad, pero... Al principio lo veía un poco así, digo, seré capaz, y bueno, y poco a poco pues fui dándole a la voz y tal, y bueno, y a medida que iba cantando pues me sentía más cómodo y bueno, y al final pues, al final ha surgido, bueno, pues al final... Nos quedamos con él. Estoy ya, contento, ya no, al final se han quedado conmigo, o sea que no, ya no hay vuelta de hoja, ya no hay vuelta atrás ya, o sea que... Le hemos puesto un sueldo de 4.500 al mes. Que no le guste, pues ya lo siento, ya, a todo el mundo tampoco le puede gustar, ¿no? Pues... Al que le guste, bien, al que no le guste, no sé, pues oye. Es que pues... a veces se dice, es que lo de cantar es un marrón y tal. Suele pues decir, sí. Hay gente, ¿no? Que igual incluso el tema de cantar y tocar la guitarra a la vez hay gente que no lo soporta. Pues sí, es más complicado bueno. También, claro. Tocar y cantar, pues es más complicado, está claro. Estás un poco más, como más limitado, ¿no? No estás tan suelto, ¿no? Que solo cantar y tal, ¿no? Pero bueno. Pero si intenta hacer lo mejor posible, oye, yo. Me imagino que te vas sintiendo cómodo, digamos. Sí. Ensayo a ensayo, concierto a concierto. Sí, y tal, poco ¿no? a poco pues vas cogiéndole un poquito más el rollo a la voz y eso, y bueno, y poquito a poco, oye, eso es así, ¿no? Poco a poco. Vale, y en tu caso, José, todo sigue igual. Yo con, lo mío. Con tu bajo. Así, el mismo de siempre. Con tu altura. También. Pero cada vez más viejo, más desgastado por el paso del tiempo. Pero bueno, bien, bien. Yo lo mío. Se os ve con ilusión, que es lo que de lo que se trata, ¿no? Si no, no, bueno. No os habríais decidido a grabar el disco y tal y a meteros otra vez un poquito en el berenjenal, ¿no? Del rock and roll. Oye, vamos a seguir escuchando temas. Y bueno, volvamos por orden. Seguimos con Nada es Igual, que es la segunda canción de. Perfecto. Del disco. Si queréis ir comentando algo acerca de los temas o de las letras o de tal, algo que decir. ¿Las letras cómo van? ¿Un poquito entre todos o...? Sí, un poquito todos componemos, sí. Todos aportamos algo al final. Uno puede tener una idea, pero luego se hace entre todos. Vale, pues venga, vamos con ese Nada es Igual. Ahí quedaba el segundo tema del disco, que por cierto no tiene título, de Barrenos y punto. ¿No? Que digo que no tiene título el disco. Y bueno, y por cierto, porque os habéis puesto lo de Barrenos en vez de bueno, los Barrenos. La verdad que lo teníamos bastante, bastante fácil y no lo veíamos. Porque ahí donde ensayamos, en el local de ensayo en Gallarta, es en el prementorio, que antiguamente fue un hospital, fue una escuela y demás. Ahí es donde entrenan los barrenadores y está lleno de piedras donde ellos se entrenan con las barrenas. Y bueno, lo teníamos enfrente y no sabíamos. Empezamos a buscar. Barrenazo, ¿qué más suena? Barrenazo, barreno, barrena, Barrenos, pues bueno, y al final Barrenos y el D, pues bueno, pues un poco un toque de clase de Barrenos, y ahí quedó. Está bien, ¿no? Ahí quedó. Igual, sí. Es que igual yo decía, joder, es que ponen los Barrenos, parece que sí, bueno, más, el barreno, peor, igual, ¿no? Más de pueblo. El barreno es el agujero que se hace en la piedra, que se hace en la piedra con la barrena para luego meter la dinamita y sacar el... Pero el barreno también es el cartucho, ¿no? ¿O no? ¿No es el cartucho de dinamita que se mete? No, el barreno es el agujero. El barreno es el agujero que se hace. Pues entonces hemos aprendido algo también para con extraer esto. El mineral. Que además en la zona minera, cuando sí. Son fiestas y tal, se hacen los concursos, ¿no? Ahí está, pues barreno, las piedras esas están allí alrededor del local de ensayo. Bueno, está claro que es un nombre ideal para vosotros, ¿no? Por de dónde venís y todo el rollo. Y bueno, pues también ese pequeño detalle, ¿no? Bueno, habéis metido 10 temas, creo, ¿no? Que son 10 sí, temitas. Sí. ¿Estaba claro que iban a ser 10? Sí, 10 temas, sí. Tenemos claro. Porque sí. Me parece que tenéis un porrón más de ellos. Hombre, tenemos más temas, pero queríamos meter solo 10 para... Hasta 22. Por... para no ser tan pesados, ¿no? Que... ¿no? O para empezar, ¿no? Claro. Pues sí. Que sí, temitas, como presentación. Yo creo que ya está bien. 10 temas así... Del grupo está bien, ¿no? Sí. Nada, que digo que... estabais de acuerdo en meter 10 temas, ¿no? Que no... O pensabais que igual, joder, tenemos X temas, aunque hombre, me imagino iba, también... Podríamos haber metido más, pero también ya sabes que grabar... Eso te iba a decir, lo del estudio. Es mucho dinero y al final, pues, también pues lo dejas un poco, ¿no? Que pase un año ya, luego metemos otras 10 o 12. Sí, y también hay que guardar un poquito temas para tener ahí guardados, para que porque también hay temas muy guapos que no están grabados, que bueno, si todo va bien... Seguramente que se grabaran más adelante. Claro. Lo bonito fue escoger. Porque cuando decidimos grabar 10 temas, pues tuvimos que escoger qué canciones grabamos y qué canciones no grabamos. Y escogimos estas, las que hemos puesto ahí en el disco. Y el disco no le pusimos título porque, bueno, es el primero, decidimos no ponerle título y punto. De Barrenos y a secas. Ahí está. Bien, se suele hacer eso a veces, ¿no? Sí. Igual el primer disco sin título sin y tal. Sin título, de Barrenos. Aquí estamos. Sí. Ahí está. En la presentación. De los 10 temas, son algunos, me habéis comentado, que viejos, igual de época de cuando los Dalton o... Sí, el... O la reunión de los Dalton. Sí, el de Infierno creo que está compuesto en la época de los Dalton. Y alguno más ahí, que no recuerdo ahora cuál puede ser. El que viene a continuación. Que los muertos pidan paz. Los muertos pidan paz, también. Y no sé si hay alguno más. Bueno, pero los muertos pidan paz teníamos hecha la música de antaño, sí. De hace 20 años. Sí. Faltaba la letra. Ajá. Hicimos la letra y bueno, pues la acoplamos a la música que teníamos y sacamos el tema este. ¿Alguno de estos lo habéis estado tocando en la reunión? En la segunda etapa de los... Sí, porque me sonaba al escuchar y tal estos días en el banca. Hay algún tema de los del disco que están nos tocábamos en la segunda etapa de los Dalton, sí. Los sacamos además en la segunda etapa, sí. Por ejemplo, este, el de Kilómetros Pidan Paz, la del Infierno y alguna más por ahí también. Dos o tres temas, pues sí. Sí, te alcanza. Hay otros que son nuevos de este año, ¿no? Que hemos estado ahora y... Pero algunos sí que hay de la etapa antigua, sí. ¿Fluyen rápido las ideas y la composición? Bueno, poco a poco. Y... Hay veces que fluye así de la misma, igual estás en el ensayo y surge una idea, boom, de repente, y otras veces, pues bueno, pues igual cuesta un poquito más, ¿no? Tienes que ir a casa, elaborar, ¿no? Un poquito la letra, lo que sea, pues bueno. Uh-huh. Todo lleva su tiempo. Al final, nada es fácil, o sea... ¿Y qué diferencias podríamos decir que hay entre lo que era el sonido de los Dalton y lo que es ahora de Barrenos? Yo creo que el sonido es más crudo. Este es más crudo y más directo, más... no sé, más potente. Además son más cañeros, igual que antes, igual incluso. Más viejos, más cañeros, sí. Sí, yo creo que sí. Hay una canción que precisamente sí que recuerda mucho a los Dalton, que no sé si es la de Infierno o la de... Sé que es, no sé si es la tercera o la cuarta, lo que habéis comentado antes. Uh-huh. Y luego, en general, es bastante... un punk rock bastante con un ritmo alto, raca raca. Sí, que yo cuando os todo, vi sí. En el Edasca me quedé flipado, ¿no? Porque sonaba muy bien además y sonaba todo muy muy cohesionado, ¿no? Uh-huh. Quizás por lo que comentaba Jorge también del hecho de una segunda guitarra. Sí, claro. Al tener una segunda guitarra es un apoyo para David. Y suena, bueno, todo más bueno, compacto. Para mí y para todo el grupo, o sea, no solo para mí, sino para el grupo en general. Sí, hemos ganado en todo también. Riqueza musical, está claro, más instrumentos, la guitarra, más riqueza. Está más claro, batería, sí. Hemos ganado en todo, creo, que hemos enriquecido más la música nuestra. Luego en directo, ¿os notáis más rapidotes? Bastante sí. Más, digo, sí. Porque eso también me dio la sensación también en el concierto, y joder, tocan muy rápido, ¿no? Es que tocan, en el Edasca somos hardcore. El Eneco, el batería este que... De barrenos hardcore. Se pone, Speed metal. Sí, porque los nervios, joder, los nervios. Sí. Hombre, siempre el directo siempre es un poquito más rápido, siempre, ¿no? Porque todo influye, ¿no? Los nervios y al final, pues, y más cosas, ¿no? Que siempre es más rápido, o sea, no sé por qué, pero sí, es más rápido sí. Todo. Es o sea, la plaqueta que va sin pila. No me digas por qué, o pero todo es más pila. Rápido. Pero bueno, el tema es controlar un poquito esa rapidez y bueno, y... Hombre, si la rapidez, efectivamente, ¿no? Si la rapidez está bien... Pero bueno, siempre es mejor igual pecar de rápido que no de lento, ¿no? Porque si encima pecas de lento, pues igual la gente se nos duerme igual en el concierto. Sí. Ahí. No, para el directo se agradece, ¿no? Un poquito de cañita. Un poquito de cañita, claro, ¿verdad? Escuchando luego los temas, dices, joder, sí, yo, en directo suena más sí. Acelerados, digamos, ¿no? Vale, ¿cuántas veces habéis tocado ya en directo? Pues para vernos, cuatro conciertos llevamos ya. Cuatro conciertos. Hemos tocado pues el último en Gallarta, luego también tocamos en el Gasteche de Ortuella. ¿En el Edasca y en Sopuerta? En el Edasca y en Sopuerta, eso sí. Cuatro conciertos hemos dado, sí. Bueno, que lleváis un par de años. Llevamos un año y seis meses aproximadamente. Ah, bueno, año vale. Año y medio, sí, llevamos con De Barrenos. Que igual habéis tenido ocasión de tocar más, pero no... ¿O es que no han surgido o no habéis buscado? O... Un poco de todo, ni surge ni... No, al final metiéndome yo en la batería también, coger los temas, todo, estar a gusto yo tocando la batería, ¿no? Con ellos y al final pillas el rollo bueno y al final pues... Tampoco tenemos mucha presión, ¿eh? No. Ya saldrán. Sí, vale. Sí, vale. Tampoco había muchos bolos porque tampoco nos conocía nadie. Hasta que hemos sacado el disquillo este, pues. Hombre, tampoco que nos ha estado. Hasta ahora somos nuevos, o sea, no nos conocía ni el perro. Entonces, pues por eso tampoco hemos tocado mucho, la verdad. Esperamos que ahora, pues, a ver si con esto pues nos vamos a conocer un poquito más y oye, y que nos llamen por ahí de todos los lugares del mundo. Hacemos bodas, bautizos, comuniones. O sea, estamos abiertos a todo. Vale, bueno, pues cuatro conciertos. Alguno en sala, en garito más o menos pequeño, y luego lo del Burdin Rock, que yo no pude estar. Me imagino que un poco más a lo grande, ¿no? O... Bueno, parecido. En Sopuerta también fue un fue buen escenario, fiestas. También las fiestas. La fiesta de Sopuerta. Luego en el festival este de la Burdin Rock. Es un festival, sí. Bueno, y el Edasca también da gusto tocar allí, o sea... Final, buen sonido y sí. Todo más recogido, ¿no? Sí, eso es. Sí. Teniendo un poco de amplificación allí, la batería y las guitarras y en el bajo y en la voz y todo, al final te gusta eso. No ir a un sitio sin nada y tocar a pelo. Bueno, pues si tendremos que ir, pues tendremos que ir, ¿no? Pero siempre gusta más tocar un poco en el escenario grande, ¿no? En ese aspecto vais a ser un poquito selectivos igual a la hora de no tocar en cualquier condición un poco precaria. No creo. A ver, igual nos llaman para, yo qué sé, para cualquier barbaridad y al final tenemos que decir que no, pero hombre, no me creo. Refiero que ahora hay muchos, hay también muchos bares pequeños y tal que están montando bolos y bueno, igual a veces pues, aunque yo pienso que vosotros tenéis que sonar guay en un, casi prefiero veros en un sitio pequeño que... Sí, también mola un sitio también pequeño, porque también es más íntimo, ¿no? Estás más cercano a la gente y también mola. A mí me mola cualquier sitio para tocar, la verdad. O sea, me da igual un bar que un escenario, o sea, es igual. Nos da igual. Es igual. Final... El tema es tocar, coger tablas y... Y disfrutar. Y ya está. Así es. Y gozarla. Así es. Hostia, gozarla. Al final, son cuatro días. Vale, bueno, vamos a entrar a hablar un poquillo de la grabación. Que, bueno, ahí también me imagino, no sé si habréis discutido, bueno, discutido, entre comillas, no, el hecho de, no, de ir no, a tal sitio a grabar. No, miramos, o miramos, claro... miramos en varios estudios, estuvimos mirando Gorilla Studios, miramos también donde Sampe y miramos donde Carlos. Y al final, bueno, estuvimos hablando con Carlos directamente, que fue el que nos atendió así más. Y la verdad que nos gustó bastante el sitio y la trayectoria que tiene Carlos en sí. El estudio y todo su currículum, pues bueno. Y pues bueno, la amabilidad y el trato que tuvimos con él el primer día, pues bueno, oye, nos hizo decidirnos por The Rap Studios y la verdad que ha ido todo bastante bien, fue bastante bien. Hombre, siempre cuando entras al estudio pues tienes el miedo de cuando empiezas a grabar, de cómo va a ir todo, pero bueno, lo hemos sabido llevar bastante bien y estamos satisfechos con lo que hemos hecho. Sí. Porque bueno, anteriormente... la experiencia que tenéis de grabar en estudio era de cuando los Dalton o sí, lo del LP 91, de los Dalton sí, y ahí quedó la cosa, ¿no? En el 91, que no era nada digital, sí, sí. Era todo analógico. 93, y la maqueta que fue antes, ¿no? Sí, bueno, me quedé en el 91, sí. Cuando aquello era todo analógico, no había nada digital. Las baterías ahora había que cargarlas del tirón, pinchazos pocos y bueno. Entonces ahora llegáis a un estudio de estos. Hombre, tal, hemos, y tal, intentado, y que... hemos intentado hacer las tomas lo más del tirón posible, sí, para que quede todo mejor, pero bueno, siempre hay que arreglar. No, pero ha sido una experiencia muy guapa el haber pasado por donde Carlos, por lo menos para mí, personalmente. Uh-huh. O sea, ha sido una experiencia de lastre. Ahí han grabado, bueno, cantidad de bandas, ¿no? Sí, pues antes que nosotros estuvo grabando Gatillazo y después estuvo grabando Ratzinger. Durante años han grabado, bueno, grupos, El Último Que Cierre, tal, no sé qué. Mm. Se tiende a decir que a veces igual suenan los discos hasta demasiado, es que no sé cómo explicarlo, pero que suenan hasta demasiado bien. Uh-huh. Pues como para ciertas bandas me refiero. Ya. No, yo creo que no sé. Que igual grupos más de punk rock, igual necesitan una suciedad, un algo. No, está bien como suena, a mí me gusta el trabajo, que por lo menos el nuestro para mí ha sido excepcional. Siempre podíamos haber mejorado algo, porque siempre te queda algo para mejorar, pero en realidad para mí ha sido una verdadera pasada. Sí, he vuelto a rejuvenecer, me ha entrado, pues eso, me han quitado pues esos años de ilusión que tenía pues hace veintitantos años, pues me han vuelto ahora con la edad que tengo y de puta madre, y eso es lo positivo, ¿no?, de todo esto. O sea, y eso es por algo, pues porque lo que has hecho verdaderamente te has quedado satisfecho con ello, y el sonido para mí una verdadera pasada. Una verdadera pasada. Bueno, está claro que el disco suena cañón. Sí, sí, sí. ¿Habéis metido muchas horas allí o...? Hemos echado buenos ratos. Hemos echado buenos ratos. Una que otra. Musicalmente, divertidas. Ha habido de todo. O sea, está bien, está bien. No lo hemos tomado con mucha tranquilidad. Ha habido de todo. Está bien. Ha habido risas. Ha habido ratos de todo. El que ha ido a grabar ahí ya le conoce a Carlos. Eso es. Ya sabe, entonces, ya sabe cómo funciona. Entonces, ya sabe. Pues, no vamos a decir. No vamos, exactamente. De Carlos. A veces ibas para tres horas y te quedabas diez. Ahí, todo queda en casa. Pues eso está guay, ¿no? Me imagino que por eso la gente se queda tan a gusto y en muchísimos casos repiten, ¿no? Sí, hay veces que había que decir, oye, vámonos para casa porque son las 6 de la mañana y no estamos. Ahí estamos que dar. Estamos aquí todos sobados, así que... Vale, vale. Bueno, seguimos escuchando entonces el tema, o sea, temas del disco. Seguimos con que los muertos pidan paz. Ay, sí, ay. Un tema antiguerra total. Uh-huh. Venga, pues vamos con The Barren. We'll be right back. sin parar. Bombardeos arrasando la ciudad. Genocidio, que los muertos pidan paz. Gritos, llantos, muerte y oscuridad. Rabia, odio y pena. Gritos, llantos, muerte y oscuridad. Polvo, barro y ruinas. Bueno, pues ahí seguimos oyendo temas de del primer disco de Barrenos, desde la zona minera. Bueno, habéis sacado el disco en CD. ¿Cuántas copias habéis hecho y esas cosas? Bueno, hemos hecho 500 copias. Uh-huh. 500 copias que estamos distribuyendo nosotros manualmente, mano a mano, pues por la zona de Baracaldo, Bilbao, Vallarta. Pues la zona donde Portugalete, pues la zona donde nos movemos. Uh-huh. Bueno, luego ya habrá tiempo, ¿no? Igual de ir moviéndolo un poquito más, ¿no? Sí. O alguna sí. Distribuidora o de venta por correo y ese tipo de cosas que... Bueno, con tranquilidad. También sí. Lo hemos colgado en Spotify, en iTunes. Bandcamp. En Bandcamp y en algún sitio más. Vamos, que el que os quiera encontrar os va a encontrar, no lo por lo encontrar, menos, seguro. Para escuchar los temas. Sí, seguro que sí. Si pones en el Google de Barrenos, no van a encontrar. Y bueno, que eso a día de hoy es una gran ventaja, ¿no? Para sí. Las bandas, por lo menos, de decir, sabemos que oírnos nos van a oír. Eso sí. Es. Y luego ya cada uno que decida si quiere comprar el disquito o se lo quiere descargar o lo que quiera. Que todo esto lo que tiene que llevar es que os vayan a ver en directo cuando toquéis, ¿no? Que es de lo que se ese trata. Es el fin. Bueno, estaba mirando que bueno, está bien presentado, tiene un librito guapo con las letras, fotos en blanco y negro de la grabación y de algún concierto, me parece. Sí, de Ledasca. Sí, de Ledasca. Es. Precisamente, sí. Sí, sí, ese es de Ledasca, sí. Casi todas las fotos son de Ledasca. Y bueno, pues para a modo de presentación está muy guay. Nosotros los que amamos el vinilo, nos hubiese gustado el vinilo, pero bueno, de momento... Ya, pero, muy caro, el vinilo ya. Muy caro. Para el 2021 tenemos pensamiento igual en vinilo. 2021, cuando ya no esté de moda. El 2021 nos hemos marcado la fecha y a ver si pasa fechas podemos llegar al vinilo. Se pasó la moda, volvió la moda del vinilo, volvió la moda, ahora está de moda otra vez, el CD se quedó un poco atrás, ahora lo caro es el vinilo, el CD están tirados, etcétera, etcétera, ¿no? Sí, así es. Y así siempre, ¿no? Vale, vale. Bueno, ensayar, ¿metéis horas? ¿Metéis muchas, pocas, menos de las que os gustaría? Nos gusta ensayar, siempre que podemos. Yo, por ejemplo, trabajo a relevos y bueno, pues cuando estoy de tarde, pues no puedo acudir a los ensayos, pues aprovechamos el fin de semana. Pero sí, ensayar no tenemos ningún problema, no hacemos esas cosas a los ensayos. Siempre vamos allí, lo pasamos bien y ahí tiramos, sí. Siempre que podemos. ¿Un par de horitas o así os tiráis? O... Sí, depende. A la semana, depende. Pues dos, tres días. Solemos ir dos horas así, sí, cada día. Sí. Martes, jueves, sábado, un domingo. Así, bueno. Sí, cuando se puede. ¿Qué os está comentando la gente del disco, de los temas? La gente así cercana. Les gusta a algunos. La verdad que les gusta bastante. Luego no sé si son porque son amigos y... Y no te saben decir que no, ¿no? Pues es que precisamente son los amigos los que tienen que decir, oye, pues a mí sí. Ese tema bueno, tal. Que sean sinceros. Los amigos, momento, buena aceptación. Sí, de sí, momento buena. Sí. Bueno, gente que son heavies, que son así, gente que es de otro palo, decirnos, oye, hostia, suena de puta madre. Decirme y a ver, al final se agradece eso que te digan, ¿no? Que saques un trabajo y que sí. Te diga... O ir a un concierto, ahora a ver si vamos a un concierto y oímos a dos o tres cantar las canciones, ¿no? Porque antes igual era ir al concierto y como eres nuevo, ¿no? Como claro. Pues al final no... Y ahora seguramente que estoy moviendo un poco los hilos en Gallarta para el día 10 de junio tocar. ¿Fiestas? En fiestas, sí, ahí en Las Chondas y y a ver si, si nos dejan y vemos un poco a la gente esta que me ha dicho que se saben las canciones, que tal, que se han aprendido. Ya, hacemos, ¿no? Examen, les, hacemos examen. Eso, les oigo cantar y a mí ya me vale. A mí ya me vale. Ya. O sea, esto es como la única. Ya me podría retirar, ¿no? Como la selectividad en junio. Bien, bien, bien. Bueno, además, estás hablando de fiestas y de la zona minera. Hay un montón de pequeños barrios y tal que además hacen fiestas. En, o sea, que no solo es Ortuella, Gallarta y tal. ¿No? Que hay pequeños barrios. Te lo digo porque yo en una ocasión estuve en un barrio muy pequeño, el Saugal, creo que se llama. Sí, mi barrio. Anda. Nací yo. Sí. Pues sí. Y me parece que de esos hay unos cuantos por ahí. Y, pues, hacen, y hacen sus fiestas. Sí, en junio también son, el 24 de junio, mira, para San Juan. El ¿sabes? Otro día me dijo sí. un amigo que a ver si queríamos tocar. ¿En el Saugal? En el Saugal. Joder, qué bien. Con algún grupo. Y... yo no sabía nada, ¿eh? Bueno, hay, mucho, hay muchas zonas por ahí, ¿eh? También está Cotarro, ahí en Gallarta, sí. un barrio que es, llevan 3 o 4 años haciendo las fiestas, o 5, no sé. Y la verdad que... de maravilla, hacen unas fiestas allí, una chonda y, sí. y un escenario chiquitín, una plaza pequeña y la verdad que los chavales sí. se lo curran mucho. Nada más con la afluencia de público, o sea sí. que son unas fiestas que, sí. que son en septiembre. Tienen encanto, ¿no? Eso es... sí. O sea, se peta, sí, está bien, se lo curran bien. Siempre que sean organizadas por gente, sí. gente joven y gente sí. de pueblo, siempre tienen aceptación. Nos han comentado alguno también para ver este año si vamos a tocar. Bueno, pues bien, y aquí estamos. De momento, a ver. ¿Ahora tenéis algo concretado, atado? No, de momento no tenemos. Vale, estamos tranquilos. De momento nada, no tenemos nada. Estamos en eso. De todas las maneras son malas épocas también, porque tú date cuenta que a nivel de festivales y de conciertos así, pues ya estaba amarrado hace unos meses atrás, ¿no? Casi todas las fiestas se trabaja con anterioridad. A no ser que se caiga alguno de algún lado y te puedan llamar, es difícil, ¿no? Pero bueno, nosotros a lo nuestro. Estamos para lo que surja. Para lo que surja. Y bueno, cuando salga, pues iremos, y sin más, que hay que ir a tocar a un bar, pues iremos a un bar, que hay que ir a tocar a un avión, a un Boeing de este, un jeque árabe, pues también, no hacemos esas cosas nada. Ahí vamos, ahí nos metemos. O sea, mientras que entre Neko con la batería, y los demás ya nos acoplaremos, igual. La aviso ocupa poco ahí, en la cabina del piloto igual, o... que tengo aviofobia. Pero bueno, bien, sí. Ya saldrá, ya saldrá. Vale, vale. Ya no sé lo que os iba a preguntar. ¿Tenía alguna preguntilla? Ah, bueno, el repertorio en directo. Los 10 temas del disco y luego los que tenéis compuestos, ¿alguna versión? Sí, hacemos una versión de Vómito. Nos ha dado por ahí. Esta vez Vómito, con los Dalton hacíamos uno de los Cicatriz, pues ahora pues toca Vómito. Y hacemos la de Ratas de Ciudad, de Vómito. Sí. Bien, Puncarra ya. Bueno, sí. Está muy guapa esa Es canción. Un grupo que, por ejemplo, a mí, por ejemplo, siempre me ha gustado Vómito, hace muchos años. Y bueno, pues en memoria a ellos, sí. Mm. Bueno, pues a ver si coincidís con el nuevo grupo de... ¿De Clash? Sí, con Inox. Que van, sí, acaban sí. de sacar disco también y oye, nunca se sabe, ¿no? Si el destino... bueno, ¿qué tocáis en directo? ¿Una horita? Sí, más o menos, sí, una horita, sí. Sí, siempre adaptamos el repertorio a una hora, ¿no? A las necesidades del festival. Claro, también, sí. Y digo, oye, tocar una hora. Vale, pues entonces en el ensayo controlamos un poquito el tiempo y metemos las canciones de una hora. Si nos pide una hora y media, pues una hora y media. Y hacemos hasta 2 horas y media, como el boss. Pero bueno, hacemos el repertorio, hacemos algún bis y luego contamos algún chiste también. Sí. Se puede hacer dos pases incluso. El eco toca la trompeta, yo llevo la cabra y David la sube por la escalera. Es todo un espectáculo, pero bueno, son el rollo de 2 horas y media. O sea, que nos contrate para 2 horas y media, pues gozará del tema este. Vale, perfecto. Vamos a seguir. ¿Algún temita más? Como ya nos queda poco tiempo, si queréis elegir alguna en concreto de las que no hemos oído... Pues sí, pon la de, no sé, Tierra Libertad o la del Revés, por ejemplo. Del Revés, que es la última. ¿Vamos hasta la número 10, entonces? Como quieras. Venga, pim, pam, pim, pam. Hay gente ya que os está diciendo... ¿Cuál es su favorita o cuál le gusta más o cuál menos o cuál diría esto es un single o...? Sí que hasta alcanza a mí... Hombre, se supone que vosotros mucho. Habéis metido en la primera y la segunda y la tercera y el orden de las canciones por algo, ¿no? Porque quizás son las mejores o son las que consideráis que pueden funcionar mejor. Yo creo que todas son buenas. A mí como final, me gusta todo, al final no hay ningún orden. Yo creo que a la gente, hay gente que le gusta un poco más lento, como Si Quieres Te Alcanza, ¿no? Que es un poco más... No, pero está guapo, tiene su más, punto. Más melódico, más... ¿no? Y hay otra gente pues que le gusta un poco más la caña y te piden la primera, ¿no? A la primera, qué guapa. Pero no sé, a mí... Al final, ¿cómo? La música es para gusto, ¿eh? Hay gente que le gusta una cosa, gente que le gusta otra, pues bueno, eso es para gusto. Entonces, ¿cómo habéis hecho el orden de los temas? ¿Habéis tirado papelito? Bueno, no, un poco, está todo estudiado, al final mucha comedura de tarro, al final, parece que no, pero sí, le he dado vueltas al tarro para componer. Sí, para... generalmente, bueno, yo creo que siempre, ¿no? Que los grupos tienden a... Vamos a poner el disco, el orden de los temas, sí. ¿Cómo podríamos hacerlo para luego, si tiene que ver algo con el directo, no con el directo? Del orden, ponerlo así, asá, así, pum. Bueno, en el directo empezamos con la primera canción, sí. Sí. Sí. Sí. Y luego ya cambiamos, ¿no? Y luego... Sí, luego la segunda es diferente, pero bueno. No tiene nada que ver el disco con el directo, no tiene nada que ver. Nada que ver. Vale, pues pero venga, vale. Vamos a escuchar... Pero sonar suena igual, ¿eh? Vamos a escuchar del revés y aquí están de Barrenos. Bueno, pues ahí del revés el tema que cierra el disquillo. Vosotros tenéis vuestra página de Facebook, que ahí quizás es la forma más directa de ponerse en contacto con la banda, aunque bueno, aquí en el CD también vienen un par de teléfonos, ¿no? De contacto, un correo electrónico. Sí. Pero bueno, igual ahora con lo del Facebook y tal, que es donde estamos flotando siempre últimamente. Sí. Es una forma buena, ¿no? Para mandar un mensajito, para comentar cualquier cosa, ¿no? Con la banda. Ahí está, tenemos la página de Facebook y también tenemos Twitter, que sepáis. @debarrenos. sin más. Sí, también. Bueno, los teléfonos que están ahí son de David y mío. Y cualquier contacto que queráis, pues ahí tenéis. Correo electrónico es debarnos@hotmail.com. Y eso, ahí nos tenéis a vuestra disposición. Vale. La gente que os comenta a qué se parece el grupo, ¿no? Eso siempre, ¿con qué bandas pueden comparar por el sonido o tal? Bueno, pues cuando estábamos grabando, Urchiarreta, que fue el técnico de sonido, nos decía que había una canción que le sonaba a los Clash. Y yo decía, pero bueno, tío, los Clash, no me jodas. Y bueno, eso fue una anécdota. Para Belón también me han dicho unos cuantos, vale, también, así. Eso es lo que estaba esperando escuchar, porque a mí también me recuerda bastante en canciones también concretas, quizás a Para Belón. Sí, mucha gente me ha dicho que Para Belón, Para Belón, Para Belón, y yo, joder, pues Para Belón. Pues será igual David, que es de Baracaldo, y claro, se le ha pegado. Claro, claro, se me ha pegado la bolita. Pero buenas comparaciones, ¿eh? Sí, joder, sí, me cago en la puta. Gracias a la peña. Sí, también nos han dicho Barricada, Parálisis Permanente, y la hostia, pues de puta madre, oye. Bueno. A mí no se me parece nada, claro, pero la gente no sé. A mí me han dicho que nos parecemos también en alguna canción a los Judas Priest, o sea. No, te lo estoy diciendo en serio. Ahí va la hostia. A mí me parece que no nos parecemos a nadie, pero bueno, o sea, igual es que. Somos únicos. No sé, paranoia mía, igual así. Sí, no sé, pero la gente, la verdad que a la hora de componer hacemos lo que nos sale. Si te dicen que te parece, claro. No tenemos ninguna referencia que cada uno nos guste, la mayoría, pues igual algunos grupos diferentes, pero mayormente coincidimos con los mismos grupos. Pero que no cogemos a nadie como referencia. Vamos allí, pum pum, plasmasmos, y lo que nos va saliendo, sí, lo vamos, sí, metiendo, sí, y a tomar. Está, otra cosa es que por lo que sea, pues tengas el aire. Yo creo que sí está de acuerdo. Me parece muy guapo que me comparen a gente, sí, del nivel, sí, de Parabellum, ¿eh? Y de los Judas Priest también. O sea, se lo digo para que me lo dijo, para que lo flipes, pero no sé en qué. No, yo, pues será en el cantante igual, que también es un poquillo calvo el de los Judas, y será en eso, pero no sé. Pero bueno, bien. Que ¿alguna bien, noche bien, de estas de...? No, me dijo que en una canción en concreto, no va a dar nombre, sí que me dijo que teníamos toques a los Judas Priest. O sea, te lo estoy diciendo en serio, tal como lo siento yo, flipando. Digo, no, porque estaría, es que además, el notas. Además, es un grupo que sí que he escuchado algo, pero... A eso me refiero, más, que igual, ¿no? Estabais en esa, sí, una noche de estas de garimbas y de... O a saber, José, si lo has soñado. ¿Qué? No, en serio, no. Ya no tengo sueños, en mis noches no, ya no hay sueños. No es que no da nombres ni nada, lo has soñado ya. No, no nombres, tío, se dice el pecado, no me jodas, me mata. Bueno, pues ya, como todavía el disco está más o menos reciente, la gente irá escuchando, y que muchas veces también pasa eso, ¿no? Que hasta que no vas escuchando el disco, las primeras impresiones pueden ser unas, sí, y luego a medida que vas descubriendo igual algún matiz o te vas recordando, pueden ser otras las impresiones, ¿no? Sí, los que escuchamos música no suele pasar eso. Sí. Eso te pasa siempre. Yo cuando escucho un disco, la primera vez nunca pillo todo, pues igual no me llega ni a gustar, ¿no? Pero a medida que lo vas escuchando igual 3, 4 veces, 5 veces, pues allá vas pillando el rollito y al final pues te puede llegar a molar, ¿no? Aunque en vuestro caso, bueno, tenéis un estilo bastante directo y bastante tal, que no es tampoco una música muy elaborada, pero siempre... ¿No? A la medida que se va escuchando, se van... Bueno, eso no es muy elaborada... ¡Ojo! Sí, todo parece fácil, pero luego hay que hacerlo, ¿verdad? Bueno, quiero decir que es punk rock. Sí, básicamente crudo. No sabemos hacer otra cosa que... O sea, a estas alturas pop no vamos a hacer, o sea, no vamos a cambiar. Y ni queremos. Bueno, tenemos una versión de Paquito Chocolatero, pero bueno, eso para el directo lo dejamos. Luego también decir pues que el CD pues vale 5 euros, que es un precio popular, o sea que... O sea, que la gente que lo compre, pues se lo agradecemos en el alma, o sea que... Me parece un precio razonable, porque... Yo creo que vale más de 5 euros, pero bueno, para que sepáis que vale 5 euritos y, oye... Pero sí, bueno, me estás hablando del valor físico, físico o del valor del contenido, claro, porque... El valor físico es más de 5 euros y el valor del contenido es muchísimo más de 5 euros. O sea, que bien, yo creo que está bien, ¿no? Para mí el valor del contenido no tiene nada que ver. No tiene, o sea, por ejemplo, uno que lo oiga de fuera no es lo mismo que tú, que por ejemplo lo has trabajado y tal, ¿no? Pero me parece que no se va a arrepentir que se gaste 5 euros en nuestro disco, eso fijo, no se va a arrepentir. Igual la primera vez, pues es como todo, ¿no? Lo que ha dicho David, que igual lo escuchas la primera vez, bueno, suena que te cagas, pero yo creo que a menudo que lo vaya escuchando, como la mayoría que cuando escuchamos un disco nuevo, va a sacar el rollo y yo creo que le va a acabar gustando, por lo menos a la gente. Y al que no le guste, pues se lo podemos descambiar, también no pasa nada, ¿eh? Lo que hay que, o sea, lo que hay que matizar, que muchas una veces polla. No se dice, ¿no? Porque se dice, bueno, es que un CD está tirado, no vale nada, pero es que habéis tenido que grabar en un estudio. Sí. Y eso vale una pasta. Eso requiere un dineral. Sí. Bueno, al final, mientras que recuperemos lo de los CD, lo que nos hemos dejado en el estudio nos da igual, yo creo, porque al final, sí, es una cosa que es ilusión, para ti, lo tienes en casa, sí, y es para toda la vida, y es lo que vale, ¿no sabes? Y al final hacer una cosa, para mí por lo menos, con los ex Dalton, pues es una cosa bonita y lo va a tener siempre ahí. Es un sueño, o sea, hecho realidad, la verdad es que sí. Ya solo por grabarlo y tenerlo ahí, ya yo me he ido pues satisfecho. Ya, además, yo creo que es uno de los mejores estudios de la zona. De la zona norte, de la península, yo que sé, uno de los mejores. Era un buen tío, además, como es Carlos. Y eso, ha estado bien. Yo vale, satisfechísimo, no. Contentísimo, vamos. Bueno, pues yo esperando que cuando se tercie repitáis y lo próximo, que espero que haya próximo, esta vez, volváis a grabar. Sea sí. Dentro de un año, de dos o de cuando se tercie, pero que sigáis ahí. Bueno, digo para la peña, si igual andamos jodidos de pasta, la rotonda de ahí de la entrada del polígono de Jundiz en Vitoria la tengo yo ocupada, porque igual tengo que poner el culo para la pasta, ¿no sabes? O sea, que allí que no aparezca nadie. Es una broma, joder. Ah, sí, ojalá ven. Vale, vale. Bueno, pues chicos, estamos ya en las 6 un poquito pasaditas. Así que vamos a ir despidiendo el programa, escucharemos un tema más para despedir y nada, daros las gracias. Sí. ¿Cuál? Eneco dice que la 5, que ponga la 5. Ah, vale, vale. Cinco, sí, cinco, sí, sí. Cinco, si queréis Eneco, comentar alguna cosilla más ya para despedir, mandar algún saludo especial. Darte las gracias a ti, Javi, por invitarnos aquí, claro. Y a Irola. Gracias, vale, Irola, pues, un abrazo. Venga, pues suerte y pa'lante. Venga, Agur. Y nos vemos Agur, en directo pronto, espero, ¿eh? Vale. A ver, que nos hemos perdido la 5, que se titula Si quiere te alcanza. Esa es buena. Esa es la que le gusta a las chicas. Sí, pues la que le gusta a los heavies. Y a las chicas. Y a la chavala de 80 años también. Venga, nos vamos de vacaciones. Hasta el próximo programa. Agur, estaremos en mayo ya. Contrarios que caminar. Me hablaron.